yo me enteré antes que por la justicia, me enteré por una colega tuya que me llamó, me lo cuenta, me puse a llorar y claro, esta fue muy divertido porque pobre, esta colega me tenía que decir, mira, ahora tenés que ir a San Martín, ¿estás sola? ¿Quién te va a llevar? Yo me olvidé de una audiencia en Capital, ¿estás sola? ¿Quién te va a llegar? Mira, ahora tenés que ir para allá, bueno, no, ya voy a explicar, te vienen a buscar, ¿cómo lo hacen? O sea, seguí unas indicaciones de una periodista para poder llegar a realmente a notificarme de la excarcelación de Eva Analía de Jesús. Sí. Sinceramente, fue extraño, yo sabía que siempre se entera antes en los medios, porque siempre se filtra antes que lo que llega una notificación a un abogado, ¿no? Uh-huh. Que si bien es electrónica y llega mediante mediante hoy la computadora, lamentablemente siempre es primera la noticia. Y digo lamentablemente porque me gustaría tomar contacto en primer término, pero es así. Claro. Así que ya estoy acostumbrada y bueno, en cada uno de los casos siempre hay algún periodista que me termina dando la noticia y me termina de alguna manera ayudando a concluir lo que se llama la excarcelación y lograr que Iggy esté en libertad en este momento. ¿Qué es lo primero que pudiste conversar con ella al conocerse esta noticia? Bueno, Iggy al principio estaba eufórica, en el sentido de alegría, se puso a bailar, a saltar, pero luego no estamos bien porque la familia del fallecido continúa permanente con amenazas concretas de ir a quemar la casa de esta persona, de dañar a sus sobrinos, a sus hermanas. Entonces a veces, o sea, Iggy se pregunta en este momento, ¿hice bien en salir? ¿No estaré poniendo en riesgo a mi familia? Entonces, bueno, empieza lo que se llama la amarga libertad, ¿no? Porque si bien la cárcel es un lugar terrible donde uno está encerrado, también es cierto que nadie puede ingresar, que nadie puede lastimarnos. Y me ha pasado en otras causas donde mujeres han dicho, como Beatriz López dijo, yo me sentí libre cuando llegué a la unidad penitenciaria. Sí. O sea, situaciones incongruentes para el relato, pero cuando uno tiene una vida muy difícil, como son las amenazas continuas, como son las agresiones, a veces se encuentra hasta la paz en un lugar horrible como es la cárcel. Claro. Raquel, para quienes no conocemos el lenguaje jurídico, ¿qué significa una excarcelación extraordinaria y por qué le concedieron este beneficio, entre comillas, a Iggy? Bueno, en principio y fundamental, significa estar libre hasta el juicio, nada más que eso. Esperar el juicio en libertad. Ahora, ¿por qué se la concedieron? Es porque obviamente yo asumo el 7 de febrero, el 7 de febrero no había pruebas, se logran estipular un montón de pruebas, como por ejemplo el informe psicológico, que fue determinante y aparte es requisito para este tipo de beneficios, y uno siempre escucha, ¿no?, que dicen, está cumpliendo con las pericias, están haciendo los análisis, bueno, en el caso de Eva Analía de Jesús no había ningún análisis, no había nada, estaba una causa bastante muerta y con una declaración solamente de uno de los agresores, que por supuesto se le había tomado como testigo, ¿no?, como corresponde en principio. Y bueno, ese testigo, con la fundamentación de ese testigo y su indagatoria que decía solamente, miren, si le di, yo no sabía que lo había matado. Y además dice, yo me lo quise sacar de encima porque él intentaba penetrarme y yo me defendí de eso. Cuando ella dice eso, después de oír las palabras, te voy a hacer sentir mujer, forra, lesbiana, después de oír ese indicador de una violación correctiva, que ella ni sabía que existían, ni cómo eran, ni tenía idea que esas violaciones correctivas son materia de gran militancia en Sudáfrica, en Inglaterra, en Europa del Este. Sin saberlo, ella relata ese tipo de defensa que, como bien dice su señoría, podría encuadrar en la legítima defensa. Lo que pasa es que la jueza dice, en este momento no hay pruebas y por las dudas, o sea, de alguna manera sí, dice, por las dudas, la prisión preventiva le corresponde. Pero bueno, se funda en una teoría muy antigua y arcaica que solamente pueden tener son merecedores, ¿no?, de la prisión preventiva aquellos que cometen un delito en los cuales se espera mucha pena. Sí, yo quería preguntarte en relación precisamente a la perspectiva de género que tiene la justicia. No tiene. Que no tiene, bueno, no tiene, o que no, no tiene. A ver, nosotros logramos, al decir nosotros, hablo del Movimiento de Mujeres y la Red de Contención, que es el equipo interdisciplinario que represento, nosotros logramos en el caso de Beatriz López, lo que se logró fue que la justicia en el confirmara su absolución después de haber matado en defensa propia a su marido para defender la vida de su hija de 45 días y la de ella. En ese momento, lo que dice la sala sexta del Tribunal de Casación de La Plata, que está ahí cerca de ustedes, dice exactamente que la justicia se rigió hasta el momento por un sistema patriarcal y mirando solamente a la mitad de la población. Es la sala sexta quien habla y asume de alguna manera ese mea culpa del patriarcado. Es la sala sexta que da un puntapié inicial a los jueces a decirle, bueno, pensemos de otra manera, claro, porque estamos solamente protegiendo a la mitad de la población. Y quien funda en todos los tratados internacionales y en los derechos concernientes a la mujer, lo que se llama la absolución de Beatriz López. Ese es un antecedente que, por supuesto, si bien me sirvió a mí, porque fui abogada también de Beatriz López, fue un antecedente para la libertad y fundamental, porque se trata de ver la perspectiva de género. Y en el caso concreto de esperar en libertad el juicio, es bastante importante determinar que si uno googleaba antes escarcelación extraordinaria, sí, aparecían un montón de nombres que eran los imputados, hombres, claro, a quienes se les había concedido el beneficio de esperar en libertad el juicio. Eran hombres. Entonces esta es la primera vez, siempre a las mujeres se las dejaba detenidas o en su casa presas si tenían hijos menores de 5 años. Entonces, las sentencias hablaban de eso, quería decir que para te mandaban a lavar los platos, a estar en casa, encerrada, siempre y cuando tuvieras que ejercer la maternidad de un niño menor de 5 años. O sea, la estigmatización que hacía nuestra sociedad era que no le permitía, seguramente pensaba que éramos más peligrosas que los hombres, no nos permitía a nosotras seguir trabajando, seguir nuestra vida cotidiana en libertad hasta el juicio. Hoy en día, y gracias a la causa de Gui, se sienta un precedente y de ahora en más no se va a tratar de criminalizar menos a las mujeres porque estamos todas atentas y ahí las sacamos entre todas. En ese sentido, Raquel, te quería preguntar sobre el papel que vos le das al movimiento de mujeres y a la visibilización que logró el caso de Iggy gracias a que realmente fue causa nacional para todo un activismo muy importante. Bueno, vos estás ahí en la parte del legal, digamos. ¿Cómo viste la otra pata fundamental, esto que bueno, es la del yo activismo? No solamente estoy en la parte legal. Yo soy no soy una abogada de escritorio. Estas causas las tomo por militancia, milito en el movimiento de mujeres, hace muchísimos años en violencia de género se llamaba Mujer Golpeada cuando yo comencé, así que soy muy vieja para en este movimiento y soy una feminista vieja y por supuesto no solamente digo que ahí la sacamos entre todos, sino que también digo que yo no hubiera podido hacerlo sola. Esto es importante. Yo le agradezco en primer término al movimiento de lesbianas que me acompañó literalmente a cada acto. Me llevaron hasta tribunales, no me dejaron solas porque eran lugares bastante alejados y no me dejaron solas, me acompañaron, me hicieron lo que se llama la pata y confiaron plenamente en mí. Y después al movimiento de mujeres, por supuesto, al cual integro, y a todos los medios, aunque sea chiquitos, y a las redes sociales, que se hicieron eco sin conocer a Iggy, de pedir la libertad de ella. Exactamente. Bueno, Iggy está en libertad, pero ahora está todavía procesada a la espera de un juicio. ¿Cómo es esta situación? Bueno, ella está en libertad, no puede dar notas a los medios, esto es importante, porque incluso ayer tuve una larga charla, no se pueden dar notas, ni siquiera ninguna amiga puede tener la picardía de grabarla, ¿no? Y de generar una nota con ella. Pero bueno, lo importante es que ella debe esperar el juicio en libertad, trabajando, haciendo sus cosas, preparándose para el debate, y este proceso es el que me toca trabajar a mí, no a ella, ¿no? Sí. Es un proceso en el cual tengo que ocuparme de las testimoniales, tengo que ocuparme de un montón de cosas importantes, importantes, que están relacionadas a terminar lo que es la investigación penal preparatoria, elevar la causa a juicio y después llegar a sorteo hasta el tribunal que tenemos la claramente que lograr la absolución de Iggy, ¿no? Porque todavía tenemos una imputación que es un homicidio simple, igual que lo tiene el carnicero, igual que lo tiene el médico cirujano, que tiene, peor aún, tiene un homicidio agravado como calificación legal. Y me quedó una pregunta en el tapete que venía pensando cuando reclamábamos la libertad para Iggy. Bueno, decíamos que estaba presa por ser mujer, que estaba presa por ser lesbiana y por ser pobre. ¿Vos lo ves así? ¿Tiene que ver un poco con todo este cruce? Sí, yo el orden diría que primero que nada, ella está presa por ser lesbiana. En segundo término, por ser mujer, y tercero, por ser pobre en lo genérico, ¿no? En lo genérico, el pobre tiene menos condiciones favorables en una causa, es lógico. Y recordemos que en la provincia de Buenos Aires solamente el 20% de los imputados poseen abogado particular, el resto va al abogado, al defensor oficial. A veces el defensor oficial no te conoce hasta el momento del juicio, y a veces llega otro defensor oficial, y a veces sí, depende de la causa, ¿no? Los defensores oficiales están tapados de trabajo. Y esta no era una causa muy importante para ellos. Imaginarnos que era una lesbiana que decía que la habían violado, bueno, no era una causa importante. Tal fue así que cuando llegó el momento de la prisión preventiva no la apelaron. Y esto es importante. Claro. No apelaron la prisión preventiva. Eso significa que no le dieron el ok a que estuviera detenida. Claro. ¿Vos creés que este caso va a cambiar de algún modo cómo, por ejemplo, los abogados en general y todo ese ámbito tan misógino ve este tipo de cuestiones, de casos? ¿Que puede llegar a hacer algún tipo de mella en esta, en las interpretaciones? Falta muchísimo. Machistas. Yo soy abogada penalista y a veces con algunos pares, no con todos, gracias a Dios, hay muchos que trabajan conmigo y otros que me quieren como amiga, pero sí es cierto, o que me admiran por mi lucha, sí es cierto, y esto es importante, y es importante de saberlo, que la misoginia y el machismo está en todos, en todas las áreas de nuestra sociedad. O sea, tribunales es un lugar importante porque decide nuestra libertad y nuestra vida, pero en todo, en todos los sectores sociales está el machismo impregnado, el patriarcado, y entonces ya desde el momento que uno llega a la policía padece una, claramente, ahí padece por primer momento una violencia institucional. Después le llega la fiscalía y así uno va atravesando una nueva violencia. Y yo digo que el abuso sexual, como en el caso de Iggy o en el caso de Juliana, que recordarán es la chica abusada por Alexis Zárate, el exjugador de Independiente de fútbol, que también me toca ahora en juicio, son situaciones donde nuevamente la van abusando, ¿no? Donde la abusó un violento, y luego también todo lo que es el poder judicial y las fuerzas siguen ese abuso, mantienen ese abuso. Realmente llegar a juicio es ser muy victimizada, por eso es que muchas veces y lamentablemente las mujeres desisten de las causas de abuso. Desisten porque es nuevamente recibir golpes, golpes permanentes que no vienen esta vez de parte del agresor, sino que vienen de parte de lo que es lo institucional, ¿no?, de nuestro país. Claro, exactamente. Bueno, Raquel, te agradecemos mucho la comunicación. No sé si quieres comentar algo más. No, yo lo que quiero decirle a todas las mujeres que hagan las denuncias, que sigan las denuncias, y que esta lucha va a llevar mucho tiempo, pero estoy segura que vamos a vencerla.